Lo que Dios está haciendo aquí en muchas partes de la tierra es levantar congregaciones no muy numerosas. La Biblia dice: no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido que Dios no ha entregado su reino a las grandes mega iglesias, porque tiene un programa de trabajo que es pues, espectacular en sus alcances, pero toda la gloria y la honra se la dan a quién, al que está o los que están al frente de la obra. Son geniales, son verdaderos, pues, tienen dones administrativos extraordinarios, pero realmente en esas iglesias no se está manifestando el reino de Dios, tristemente. De modo que Dios está levantando iglesias como esta, aquí en Santiago, como en Tú, y en Coquimbo, y en Antofagasta, y en otros lugares del país y del continente, que sean manifestaciones de su reino. De modo que siéntanse privilegiados, hermanos. También ustedes han renegado, casi han blasfemado, porque todavía están en una iglesia pequeña. Pero no debe ser así. Son comunidades del reino, agencias del reino. Y deben conformarse, bueno, ganar almas, incorporarlas, pero no esperar que una iglesia que predica y manifiesta el reino de Dios llegue a ser multitudinaria. Eso no va a suceder. Vamos esta noche a compartir con ustedes un tema. Ya el hermano les dio un indicio de lo que vamos a estudiar, pero el tema realmente se llama la voluntad de Dios. Él habló, tuvimos que la obediencia, claro, la obediencia es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero vamos a estudiar la voluntad de Dios. Ayer hablamos de las cualidades, virtudes que deben tener los miembros del ejército de Dios o los ciudadanos del reino de Dios. Y entre ellas, pues, vimos una que se llama la fidelidad. Hoy, los varones, tanto jóvenes como adultos, estudiamos qué cosa, la fidelidad. Y esta noche vamos a estudiar la obediencia a la voluntad de Dios. Son dos requisitos indispensables si queremos nosotros ser partícipes en el reino. Si no hay en nosotros fidelidad, si no hay en nosotros obediencia, si no hay en nosotros los demás, las demás cualidades que mencionábamos anoche, automáticamente nos vamos a descalificar. Yo creo que el hecho de que ustedes estén aquí es que Dios les está dando un privilegio que pocos tienen en Santiago y en el resto de Chile. Son prospectos, son candidatos ¿a qué? Al reino, al reino, a participar en el reino actual y el reino milenial. De modo que siéntanse agradecidos con Dios, porque Dios no solo ha puesto sus ojos sobre usted, sino que también ha puesto sus manos sobre usted. Que usted tome en serio el compromiso que tiene aquí, no con el hermano Osvaldo, no con el hermano Jesse, sino con quién. Entonces es tiempo de hacer votos o renovar votos, afirmar la determinación que debe haber en nuestros corazones de clasificar para formar parte del reino de Dios o del ejército de Dios en esos tiempos finales. Hablamos en Mateo capítulo 7. Como ustedes saben, de que uno de los principales sermones jamás predicado fue el llamado el sermón del monte o el sermón de la montaña. Es el sermón más conocido que haya predicado nuestro Señor Jesús y cubre tres capítulos del San Mateo, de 5, 6 y 7. Y también aparece en forma un poco más reducida en Lucas. Pero es un sermón que han estudiado por años, por siglos, y contiene grandes verdades acerca del reino de Dios. Algunos han llamado este sermón la constitución del reino de Dios. Y si queremos saber lo que es el reino y qué exige Dios de nosotros para poder participar en ese reino, debemos estudiar este sermón detalladamente. Si usted quiere ser ciudadano, por ejemplo, de un país como Estados Unidos, no solo hace la aplicación y ya estuvo, no. Usted tiene que estudiar las leyes que rigen en ese país y comparecer delante de determinadas autoridades que lo van a interrogar, y si usted ha cumplido los requisitos establecidos por ley para llegar a ser, no digamos residente, sino ciudadano de ese gran país del norte, entonces prueba su solicitud. Y hermanos, nosotros estamos haciendo una aplicación para pertenecer al reino. No automáticamente pasamos a formar parte del reino, sino que hacemos como una aplicación, una solicitud de ingreso. Y Dios va entonces a someternos a cierto proceso para que nosotros podamos un día ser realmente personas que participemos de lleno en el reino de Dios. ¿Qué dice Juan 1:12? Dice: a los que recibieron le dio el derecho y la potestad de qué, de llegar a ser hijos de Dios. Todavía no lo son, solo reciben un derecho de llegar a ser hijos de Dios. Claro, ahí la palabra hijos, la Biblia, la palabra hijos en el original puede ser la palabra paidos o la palabra tecnon, que se refiere a un hijo infante, un hijo de corta edad, que depende totalmente del padre, que está en proceso de crecimiento, de desarrollo. Pero hay otra palabra que usan los escritores, y es la palabra huíos, de donde viene nuestra palabra hijos. Y esa palabra huíos se refiere a un hijo ya que ha alcanzado un nivel de madurez y por lo tanto de responsabilidad. No es un niño, sino que ya es un adulto que puede tener plena participación en la familia. Y muchas veces el hijo ya no depende tanto de su padre, sino que asume un rol nuevo, casi podemos decirlo así, como socio de su padre. ¿Me entienden, mis hermanos? Y en la Biblia, y esto no lo he pensado así, lo estoy diciendo de todos modos, hay una palabra que dice que nosotros recibimos la adopción de hijos. Adopción en la Biblia no es igual que adopción hoy. ¿Qué es adopción hoy? Que una persona que no es de la familia, que es ajena a la familia, es recogida y es reconocida como qué, como un hijo. No, en la Biblia no es, ese no es el significado. En la Biblia, adopción era una ceremonia que los judíos todavía practican, se llama el Bar Mitzvah. ¿Qué es esa ceremonia? ¿Nadie sabe? Es una ceremonia que ocurre en la adolescencia, al entrar a la adolescencia. En la infancia o en la niñez, el niño come con los servidores, los sirvientes, ahí en la cocina. No difiere del cielo. Pero cuando hacen esta ceremonia del Bar Mitzvah, el niño pasa de la cocina al comedor y se sienta a la mesa con sus padres. y asume un papel de responsabilidad. Si el padre tiene un negocio, el niño se va a trabajar con el padre a conocer el negocio, para ser socio de su padre. Entonces, hermanos y amados, ese es el significado. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, y no me gusta el término, apenas somos niños. Cristianos carnales son llamados niños en la Biblia. No tienen mayores responsabilidades, pero tampoco tienen mayores derechos. Pero llegando a cierto nivel en su desarrollo, entonces Dios los adopta. O sea, que dejan de ser niños y pasan a formar parte de la familia. ¿Con qué? Como hijos, con todos los deberes y derechos que tiene un hijo. El hecho de que usted haya aceptado, por no usar el término, hace 2, 3, 4, 5 años, no quiere decir que usted es un hijo de Dios hoy. Puede que sea un paidos o un tecnón, porque no ha llegado a la estatura espiritual que Dios exige para que usted sea un verdadero hijo de Dios, con los derechos, pero también con los deberes que Dios le asigna en la palabra. Como les dije, esto no lo iba a compartir, pero creo que es necesario, ¿no? Porque a veces tenemos una idea equivocada realmente de lo que es nuestra relación con Dios por medio del Señor Jesucristo. Busque en Romanos 8. Aquí menciona los dos en un mismo capítulo. Bueno, en Romanos 8, en el versículo 15, léalo por favor. Dice así, Romanos 8, 15. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, más veis haber recibido el espíritu de adopción, el cual clama Abba Padre. Ahí está. Hay una diferencia entre recibir el espíritu de esclavitud o de servidumbre, ¿no?, para estar otra vez en temor de perder la salvación, temor de condenarse. No, hemos recibido el espíritu de adopción, por medio del cual clamamos que papito, nos da confianza. Ahora sigamos leyendo. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué hace el espíritu? Da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Paremos ahí. Toda persona nacida en la familia tiene derecho a herencia, pero el niño no va a poder reclamar su herencia, utilizar su herencia mientras sea ¿qué? Niño. Está bajo curadores, tutores, lo cuidan. Si el padre muere y deja la herencia, se hace un arreglo para que le pasen una cantidad mensual para la manutención del niño, para la educación del niño. Pero el niño no puede tocar el dinero de la herencia porque todavía es niño. Tiene que llegar a su... La mayoría de edad aquí, ¿qué es en Chile? 18. Ya a los 18 él es libre, tiene ciertos derechos que no tiene un muchacho de 15, 16, 17. Puede reclamar su herencia y utilizar su herencia, aunque la derroche, aunque la malgaste. Ya es problema de él. Bueno, ahora yo quiero que noten, hermanos, en el versículo 19. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. sea, la creación está esperando que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tecnónimo, apáidos, crezcamos y lleguemos a una estatura espiritual en la cual podemos, vamos a poder influir no solo sobre la humanidad, sobre la creación misma. La Biblia dice que la creación está ¿qué? Expectante. ¿Sí? Versículo 19, ¿qué dice? Porque el continuo anhelar de la criatura espera la manifestación de los hijos de Dios. Esos son los hijos de adultos. La razón por la cual nosotros como Iglesia de Jesucristo no ejercemos mayor influencia en el país, tanto en el área natural como espiritual, es porque todavía somos ¿qué? Tecnones, paidos, somos cristianos muy carnales, muy, el niño es egocéntrico, el niño solo, él cree que todo el universo gira alrededor de él. Pero nosotros necesitamos crecer, desarrollar y llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, porque Dios nos va a usar en el milenio, aún para liberar a la naturaleza misma de la maldición que vino sobre la naturaleza a causa del pecado de nuestros progenitores, nuestros primeros padres. ¿Habían oído eso antes? Esto no lo iba a dar, pero que le sirva de ganancia. Entonces, noten, hermanos, les voy a hacer el contraste. En el versículo 16, porque el mismo Espíritu da testimonio en nuestro Espíritu, que somos ¿qué? Hijos de Dios. Hasta ahí llega la obra del Espíritu en nosotros. Nos da cierta seguridad de que somos miembros de la familia de Dios, somos hijos. Ah, pero en el versículo que ya leímos, el 19, el 22, se habla de no del el tecnón, sino del huíos. El niño infante lo único que tiene es un testimonio. Usted se entrega, se convierte y el Espíritu le da testimonio que usted ya es miembro de la familia de Dios. Pero usted no tiene todavía todos los derechos que podría tener porque le falta ¿qué? A desarrollar y llegar a su plenitud de vida en Cristo Jesús. Ahora, en el versículo que vimos, en el 19, el 21, ya habla de que la creación, no solo la humanidad, la creación misma, espera ansiosamente la manifestación de quienes, ya maduros, porque son ellos los que van a ser usados por Dios en el milenio para liberar la tierra, para conquistar la tierra, para establecer el reino de Dios en la tierra. Yo creo que este es un tema muy importante y en otra visita que les haga entre unos 8 o 10 años vamos a poder estudiar más a fondo. Pero sería bueno que ustedes, con la ayuda de pues algunos ¿cómo podríamos llamarlos? Publicaciones. Algunas están en internet, otras en la librería, estudien estos temas, ¿sí? Para que estén más compenetrados en cuanto a estos temas que tienen extraordinaria importancia en estos fines de los tiempos. Bueno, pues hay dos clases de ciudadanos del reino. Los tecnones y los huíos. El tecnón quizás ha tenido un alumbramiento, un nuevo nacimiento, pero como todavía está en su infancia espiritual, Dios no le da la autoridad necesaria para realmente actuar en el mundo hoy como un verdadero hijo de Dios. Tiene que crecer, tiene que madurar. De modo que yo le pregunto a usted, ¿y usted qué será? ¿En qué etapa está de su desarrollo? ¿Cuántos ya son huíos, hijos maduros que han llegado a la plenitud de su desarrollo en Cristo Jesús? Levante la manita derecha. Bueno, automáticamente está reconociendo que él es. Falta mucho todavía. Pero no caiga en el conformismo. Hay muchos que, con tal de saber que yo soy salvo, eso me basta. Cristianos carnales. La Biblia dice que muchos son llamados, esos son los cristianos carnales. Y pocos los escogidos, los cristianos espirituales. Muchos son los llamados, esos son los tecnones. Pero pocos los, esos son los huíos. Y es parte del proceso, parte natural de que seamos tecnones. Ahí es donde comienza la vida cristiana. Pero no nos debemos quedar ahí. Es como algunos niños que tienen algún defecto genético y crecen, nacen, pero con defectos. ¿Ah? Les crece la cabeza, pero no les crece el cuerpo. Son niños como con el síndrome de qué? Hidrocefalia. Tiene ese Downs, son y algunos de ustedes tienen hidrocefalia porque tienen la cabeza hinchada, que ya se creen, como por decirlo así, la gran cosa, pero en realidad su cuerpo está estancado en su desarrollo. Y por eso tienen que estarlo mimando, chineando, dándole cuidados especiales, casi le tienen que dar de comer con biberón. Y ya tiene 8, 10, 12, 14 años y todavía tomando biberón, porque no puede comer y anda sólido, sino que tiene que tener una dieta blanda a base más que todo de leche y algunos cereales, algunas compotas. Bueno, vamos a ver eso. Espero que con esto les esté despertando un poquito de curiosidad para que examinen el tema, lo desarrollen, para que ustedes sepan realmente que estamos llamados a algo maravilloso. Pero lo que Dios va a hacer en estos finos tiempos, en particular en el reino milenial, no va a ser con las grandes multitudes, sino que va a ser con las manadas pequeñas. Y esta es una comunidad del reino, una agencia, y muy pequeña todavía del reino. Debe crecer, puede crecer, pero no crean que va a llegar a ser una iglesia de 3.000, 5.000, 8.000 personas, porque no está destinada a eso. Bueno, vamos ahora a Mateo nuevamente al sermón de la montaña. Ustedes saben que el sermón de la montaña está el Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice en uno de sus partes: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué sigue diciendo? Venga a nosotros tu reino. Venga tu reino. O venga a nosotros tu reino. ¿Y qué sigue diciendo? Ven la conexión entre el reino y la voluntad de Dios. Para que el reino de Dios venga a nosotros y se instale en medio de nosotros, tenemos que descubrir y ejecutar la voluntad de Dios. Y eso lo confirma capítulo 7, versículo 21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que hace profesión de fe, no todo el que levanta la mano y acepta a Cristo, no todo el que cree y aún, bueno, que se arrepienta y aún cree, ya automáticamente va a participar del reino de Dios. Hay un requisito inevitable, y está ahí en ese versículo 21, ¿cuál es? ¿Quiere usted entrar a participar en el reino? A disfrutar de los beneficios del reino de Dios. ¿Quiere usted entrar a ser un ciudadano de ese reino con todos los derechos que la constitución del reino le asigna? ¿Qué tiene que hacer? Hacer la voluntad, cumplir la voluntad de Dios. Por eso, esto es primario. Esto no es una cosa baladí, sino que es una cosa extremadamente importante si queremos nosotros seguir avanzando en nuestra vida espiritual y llegar algún día a participar con Cristo en el reino que Él viene a establecer. Amén. Amén. Entonces, apréndanse en memoria ese versículo, hermanos, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace. No dice los que hacen, porque son pocos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahora, sigamos leyendo ese versículo, el siguiente versículo. 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Por favor, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? Pues cuando la Biblia habla de aquel día, está refiriendo al día del cuando Cristo venga a juzgar su pueblo, establecer su reino. Muchos van a aparentar en aquel día haber hecho la voluntad de Dios. Creen que van a impresionar a Dios con decir: ah, pero no te echamos fuera demonios. Ahí está el peligro de un grupo que sí cree en la liberación. No, personas que pertenecen a un grupo donde hay, se habla de guerra espiritual, se habla de lo sobrenatural, se habla de milagros, se habla de maravillas, donde se ora por los endemoniados, donde se ora por los enfermos, etc. ¿Sí? No podemos andar pretendiendo ser algo que no somos. Muchos me dirán en aquel día. Allí en Apocalipsis capítulo 2, en las cartas de las siete iglesias, la primera iglesia es Éfeso. Y dice: has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has probado, los has probado que son mentirosos. Mejor miremos ese versículo. O hallado, o probado. Está en Apocalipsis capítulo 2. No te llegan ciertos hombres autonombrándose apóstoles, los que dicen ser, y esos hay bastantes hoy. Hoy es popular decir: yo soy apóstol, yo soy profeta. ¿Ah? Con eso tratan de abrirse paso, ser reconocidos, ser aplaudidos, y ganar puntos y adueñarse de la obra de Dios. Pero aquí dice en el versículo 9: yo sé de tus obras y tu tribulación y tu pobreza. No, no, esa no es, perdón. Dos. Yo sé de tus obras y tu trabajo y paciencia, pero que tú no puedes sufrir los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Dicen ser. Pero ¿qué hizo la iglesia de Éfeso? los sometió a prueba y no pasaron la prueba. Los hallaron mentirosos. En 3:9 hay algo parecido. Y aquí yo doy, sí, hermano. Y aquí yo doy de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Más bien. Ahí paré ahí. En el capítulo, los que dicen ser apóstoles y no lo son. Aquí habla de los que dicen ser judíos y no lo son. Los ha hallado mentirosos. Entonces, volvamos a Mateo 7, 21 y 22. Dice: en aquel día, en el día final, el día del juicio, día cuando vamos a tener que comparecer o delante del tribunal de Cristo o delante del trono de Dios a dar cuenta de lo que hemos sido y lo que hemos hecho, algunos nos dirán: pero Señor, ¿acaso no eché fuera demonios en tu nombre? ¿Acaso no? ¿Qué más? Profetizamos en tu nombre. ¿Acaso no hicimos milagro en tu nombre? Querían impresionar al Señor. No quiere decir que lo hicieron, tampoco quiere decir que no lo hicieron. Pero, ¿qué dice el Señor? Y entonces le protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Volviendo al versículo 21, porque aunque hicieron o pretendieron hacer milagros, profetizar, liberar, hacer cosas que se espera de un cristiano lleno del Espíritu Santo, no hicieron ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es más importante para Dios? ¿Que hagamos su voluntad o hagamos obras para atraer la atención, para impresionar, para escalar ciertas posiciones en el pueblo de Dios? Esto demuestra que para Dios es más importante hacer la voluntad de Dios que echar fuera demonios. Es más importante que profetizar. Es más importante que hacer milagros y maravillas. No estamos minimizando las obras sobrenaturales de Dios, pero el fundamento tiene que ser ¿qué? La voluntad de Dios. Si dentro del marco de la voluntad de Dios echamos fuera demonios, profetizamos, hacemos milagros, pues vamos a recibir la aprobación de Dios. Pero si esas cosas las estamos haciendo por motivos egoístas, por aparentar, por escalar, por ser reconocidos, aplaudidos, de nada nos van a servir. Nada, nada. Ahora, ¿qué dice el versículo 23? Y entonces le protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Nunca os conocí, apartados de mí. Ahora, hay una cosa muy, muy importante, entonces. Una cosa es conocer y otra vez cosa es ser conocido. ¿Me entienden? Creo que 17:4, no estoy seguro. Y esta es la vida eterna, que conozco a todos, Dios verdadero y a su Hijo. Juan 17:3 dice: esta empero es la vida eterna, que te conozcan. ¿Cómo entramos a poseer o experimentar la vida eterna? Conociendo a Dios y a su Hijo Jesucristo. Una cosa es conocer y otra cosa es ser conocido. Los llamados conocen. Pero oigan esto, solo los conocidos, solo los escogidos son conocidos. Yo voy a ilustrarlo de esta manera. Yo sé mucho acerca del presidente Obama de los Estados Unidos. Lo he visto numerosas veces en televisión, he leído acerca de su trayectoria. Está comprobado que su certificado de nacimiento fue falsificado, que él no nació en territorio norteamericano, no nació en Hawái, nació en Indonesia. Su padre era de Kenia, islámico, su madre era una americana que fue a Indonesia a enseñar. Tuvieron relaciones y ella quedó embarazada y se fue para Hawái. Y en vez de inscribir al niño en Indonesia, inscribió a dónde? En Hawái. Eso está probado. Y eso lo descalificaría para ser presidente de Estados Unidos. Porque para ser presidente de Estados Unidos tiene que ser un americano de nacimiento, no naturalizado, sino nacido en el país. Pero claro, no han armado un escándalo, etcétera, porque no les conviene. Yo sé mucho acerca de Obama. Él podría ser figura del anticristo. Y yo creo que Obama, si por ejemplo Irán ataca a Israel, Obama casi abandonaría a Israel a su suerte. Pueden haber planes para que se haga eso. Bueno, yo conozco a Obama, pero él me conoce a mí. Ni me conoce ni le interesa conocerme. ¿Qué sería más importante entonces? Que yo lo conozca a él o que él me conozca a mí. Si él me conociera a mí, ¿qué haría? Ah, me invitaría a la Casa Blanca, me agasajaría, me daría ciertas prebendas, ciertos privilegios, pero él no me conoce, ni siquiera sabe que yo existo, ni le interesa. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Conocer o ser conocido? ¿Quiénes conocen? Los llamados. Y esta es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero. Claro, es un conocimiento incipiente que puede aumentar con el conocimiento de la palabra de Dios, iluminado por el Espíritu Santo. Pero ¿quiénes son los que son conocidos? Miremos Nahum capítulo 1. Podemos gastar largo tiempo en esto, hermanos. Ustedes ven la riqueza de la palabra de Dios. Y muchos de ustedes se conforman con darle una leída pasajera a la palabra. No estudiar, no investigar. ¿Qué dice en Nahum capítulo 1 y el versículo, creo que es 3 o 4? Podría darse inmediatamente. Sí, el 7. Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Jehová conoce a quién. Entonces, si usted quiere ser conocido por Dios, tiene que ser una persona que desarrolla una fe inclaudicable. ¿Sí? Que usted confíe en Dios para todo, para su salud, para su seguridad personal, para su sostén económico. La Biblia habla allí del día de la angustia. Todos vamos a enfrentar tarde o temprano días de angustia. Todos estamos expuestos a pasar por momentos de crisis. Y Dios quiere auxiliarnos en esos tiempos. Pero ¿a quiénes les da un trato preferencial? A los que él conoce. Y él conoce a quien dice a los que confían en él. Otro versículo, 1 Corintios 8:3. Ya podríamos terminar el estudio y ya habíamos aprendido bastante, ¿no les parece? Este es un reto. 1 Corintios 8:3 dice así: más si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. Ajá. ¿Quiénes son los conocidos de Dios? ¿Y qué fue lo que vimos? ¿Ah? Vimos, hermanos amados, de que a los privilegios de participar en el reino de Dios, de ser parte de su ejército y parte de su reino, ¿pertenece a quién? ¿A los que conocen a Cristo o a los que son conocidos o reconocidos por Él? ¿No? Usted puede ser padre de una madre soltera. Y usted conoce a su papá, sabe quién es, pero quizás el papá no quiere saber nada de usted. No lo reconoce. Si hay un muchacho en Guatemala que vive como a cuadra y media de mi casa, que tiene 26, 27 años ahora, y él llega y llora en mi hombro porque él ha querido que su padre lo reconozca y lo conozca, y no lo reconoce. Él necesita el reconocimiento de su padre para hacer ciertos trámites, obtener ciertas, que podríamos decir, privilegios, y le ha pedido a su padre que lo reconozca, y el hombre no quiere reconocerlo. Tal vez si lo reconoce, él dirá: este muchacho me va a reclamar herencia, y él, como dejó abandonar a la madre del muchacho y se va a vivir con otra, se casó y tiene hijos con la otra, ahora no quiere reconocer a este muchacho, y para él es muy doloroso. ¿Que qué es más importante, conocer o ser reconocido? Los llamados son conocidos, pero solo los son conocidos. Dice aquí que Dios conoce a quienes. Lea otra vez ese versículo. Más si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. Ahora vamos a Santiago 5. Santiago 5 dice así: hermanos míos amados, oíme, ¿no ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Quiénes van a heredar el reino, ya sea en esta vida o en la vida futura, ya en esta época de la historia o en lo que se llama el milenio o lo que se llama la eternidad? ¿Quiénes? Los escogidos. No los llamados. Dice: ¿y acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe, para que sean herederos del reino que Él ha preparado para quienes? Para los que aman. ¿Cuál es una de las cualidades más notorias en la vida de un escogido? Que ama a Dios. La Biblia dice ahí en el versículo que leímos anteriormente, que Dios conoce o reconoce como hijos a los que le aman. Y los que le aman tienen privilegios especiales que no tienen los que únicamente conocen a Dios. Ahora quiero preguntarle a usted: ¿usted qué es? ¿Meramente un llamado o será un escogido? Pues quizás en este momento usted sea un llamado, pero debe aspirar a ser ¿qué? Escogido. Y no es casualidad de que estén aquí, ¿ah? Y Dios los ha traído a formar parte de este ministerio es porque usted está en la lista de prospectos. Ese es un privilegio enorme, hermano. ¿Están de acuerdo? Amén.